¿Empezamos la charla o esperamos? ¿Empezamos o...? Vale. Bueno, pues... Bueno, esta es la charla de Interprest. Interprest es un... bueno, primero me presento, soy Unai Gorrochatí, vengo de la cooperativa Talayos. Estamos aquí en Orereta, de Rentería. Y bueno, nosotros, entre otras cosas, nos dedicamos a desarrollar, sobre todo para la web, y luego pues tenemos nuestras historias pues con Raspberries, con el hardware, y bueno, nos apuntamos a un bombardeo, ¿no? Entonces empezamos con el prototipo de lo que os voy a presentar ahora, que es Interprest. Interprest es una herramienta, es una... adscritura, una infraestructura que da servicio de interpretación simultánea. Y os voy a explicar un poco cómo llegamos a la decisión de, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Nosotros aquí en Euskal Herria, en la mayoría de sitios, para hablar en euskera, cuando, por ejemplo, nos reunimos, ¿no?, en una reunión o para cualquier cosa... Casi siempre hay alguien que no entiende euskera, ¿no? Entonces siempre tendemos, ¿no?, a hablar en castellano, y ahí pues es una putada que, ¿no?, que siempre tenemos que tender a no hablar en nuestro idioma, y eso genera pues en algunos sitios problemas y historias, ¿no? Tal y como empezamos con esto, nosotros en el pleno de nuestro ayuntamiento hay un sistema de interpretación, ¿no?, donde los políticos que hablan en euskera hablan en euskera, y los que no, pues tienen un pinganillo con un sistema de, pues no sé, de Siemens o de no sé quién será, que con un traductor. Y ya está todo montado y no hay ningún problema, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres ir como público a escuchar y no sabes euskera, no te enteras de nada porque no está preparado para ello. Y entonces empezamos a pensar, bueno, pero a ver, esto seguro que hay algo, ¿no? Alguien ya está haciendo el trabajo, que está interpretando. Seguro que hay algo que podemos poner aquí para esa gente que no puede entender. Y empezamos a experimentar con esto. Es un proyecto para Raspberry... Pi, PFM, el cual tú pues le enchufas una tarjeta de sonido para meterle el input del micrófono, y entonces te crea en la frecuencia que tú quieras, te crea el stream de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, es una manera de hacerlo, es bastante potente para ser una Raspberry Pi. O sea, aquí no habría ningún problema si no hay interferencias. Y bueno, es barato y funciona. Y bueno, según para qué, pues es bastante válido. Pero bueno, empezamos, ¿no?, y a pensar, bueno, pero seguro que hay alguna otra forma, ¿no? Hoy en día, además, el hardware cada vez es más barato. Ahí está la wifi también. Y bueno, no solo voz, ¿no? Podríamos dar incluso más servicios. Y bueno... empezamos a trabajar con la cooperativa Biantic, y le presentamos el proyecto a la Fundación Donostia 2016, y sacó un concurso y lo ganamos, ¿no? Y bueno, empezamos a desarrollar lo que es lo que os vamos a presentar hoy. Tenía que decir lo de la Fundación 2016, aunque estemos aquí en Firestone, pero bueno, es que es así. Y bueno, gracias a ello también estamos aquí. Entonces, ¿qué es Interprest? Bueno, os voy a poner... Yo no soy de la Fundación, ¿eh? O sea, no. Que quede claro. Por eso, o sea... No. Bueno, primero, este vídeo lo tuvimos que hacer, claro, tuvimos que hacer una... Ahora veréis cómo funciona. Tuvimos que hacer una aplicación de Apple, y Apple nos obligó a sacar un vídeo, entonces hicimos un vídeo para Apple, ¿vale? Este es el vídeo para Apple. Entonces es una mierda de vídeo para Apple. Esta mierda que hicimos para... ¿vale? Vale, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Aquí lo veréis mejor. Interprest es este cacharro que veis aquí. Es una especie de router que hemos montado nosotros. Y lo que hace es... Por un lado, esto emite dos ondas wifi. Por un lado se conectan tanto los intérpretes como los oyentes, tienen la misma aplicación web, entonces los intérpretes se conectan a una red y los oyentes se conectan a otra red. Los intérpretes tienen un botón para empezar el stream de audio que lo manda al router y el router se encarga de mandarlo a todos los oyentes que están conectados con el móvil. Entonces, lo que utilizamos en este sistema es el mismo router que da el servicio y los móviles que los utilizamos, tanto los intérpretes como los oyentes para hablar o para escuchar. No se necesita internet, o sea, esto si lo conectas a una batería pues te lo podrías llevar al monte y daría servicio igual. Entonces el intérprete pues se pone unos cascos y los conecta al móvil y ya puede emitir la señal al router y el router lo que hace es emite todos los streams y el oyente lo que hace es seleccionar el idioma, porque en cada evento se pueden configurar diferentes idiomas, selecciona y le da el play y ya está. Vale, y luego pues bueno, tenemos como un panel web donde se puede configurar cada evento. Si yo esta charla la hiciera en euskera, pues seguramente necesitaríamos castellano, italiano e inglés igual, ¿no? Entonces, pues para el evento de hoy configuraríamos en tres idiomas. Eso se queda en un archivo Sekulite que lo puedes cargar en un pendrive con un nombre concreto. Si lo cargas aquí por USB y automáticamente RAS te lo coge y se reconfigura, ¿no? Bueno, esto es la idea o el esquema de cómo funciona esta infraestructura o como lo queramos llamar. Si queréis, podemos hacer una prueba, ¿no? Porque aquí podemos hablar de lo que queráis, pero igual lo mejor es probarlo. Entonces, ¿hay alguien que quiera hacer de intérprete o oyente o algún...? ¿No? ¿Nadie? ¿Francés? Bueno. Si tenéis Android o iPhone también, ¿vale? Podemos instalar la aplicación y hacer una prueba. ¿Podrías contarnos el nivel de tecnología? Sí, eso lo dejo para la última parte. Vamos a ver qué funciona y luego... Sí, es que normalmente igual hoy tenía que ser al revés, pero si queréis empiezo con eso, ¿eh? Bueno, pues voy a empezar con eso. Pero de mientras ir instalando, por favor, en la App Store o lo que sea, el nombre es Interprest, lo podéis ir descargando en vuestro móvil. No, solo tenemos... sí. Teníamos antes un repositorio, pero lo quitamos. Qué putada. Bueno, empiezo igual por el hardware. Utilizamos una placa, no sé si la conoceréis, es PC Engines es una APU que la utilizamos porque le hemos conectado dos... Bueno, esto os voy a contar, ¿no?, lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no somos ni unos expertos en esto, entonces, si veis que, hostia, pues esto de esta manera es mucho más simple, más sencillo y mejor, pues estamos abiertos a propuestas o lo que queráis, ¿eh? Es una placa que le conectamos un disco duro SSD y dos adaptadores Wi-Fi. Un adaptador Wi-Fi se encarga de recoger el stream de los intérpretes y el otro se encarga de enviarlo a todos los oyentes. Y la tecnología que usamos. Vamos a ver. En GitHub tenéis el código que está bajo el usuario de la fundación. Interpress KIUA. Está como que lo he hecho yo, pero no lo he hecho yo. Esto lo he tenido que subir hoy a la mañana para venir aquí, porque si no se me va a caer la cara de vergüenza. Justo esta parte la ha hecho Gmaker. Algunos igual lo conoceréis. Sí. Y bueno, la tecnología que usamos en la caja, por un lado usamos para crear las redes Wi-Fi usamos y luego para el servicio de Interprest hemos creado un servicio en Node.js que se encarga de mandar los streams UDP de los intérpretes a los oyentes. Nosotros aquí tuvimos nuestro mayor problema y fue además un problema que no sabíamos si íbamos a conseguir lo que buscábamos, y era que no sabíamos cómo coger los paquetes del intérprete, el stream UDP, y llevarlo a todos los clientes que se estaban conectando por móvil. Al principio estuvimos usando algunos programillas que clonaban esos paquetes a las IPs que necesitabas, pues los oyentes que estaban conectados, pero era una burrada, se bloqueaba enseguida, no sabíamos cómo hacerlo. En un primer momento dijimos, joder, esto multicast, o sea, multicast se inventó para esto, ¿no? O sea, mandamos el stream a multicast y ahí que coja el que lo quiera, ¿no? Pues multicast, yo no soy un experto en redes, pero multicast no funciona, o sea, no funciona. Si alguno tenéis experiencia en eso, por favor, estoy abierto a... Sí. Si no el nivel 2 el nivel bajo, el nivel 2 de paquetes de Wi-Fi, cuando envía un paquete en unicast, hace unos cálculos para ver con qué rate compensa enviarlo para que llegue. Cuando multicast no lo puede hacer porque no sabe a dónde va a llegar. Y así que lo que suele pasar es que envía el rate más bajo, y eso es como, eso es que llegaría a todos, pero si el rate de multicast sí, perdíamos mogollón de paquetes, no se veía nada bien. Muchas gracias por la explicación. Y dijimos, pues no podemos... ¿Qué hacemos, no? Y empezamos con las IP tables, ¿no? Para atrás y para adelante. Pues si cogemos los paquetes y le cambiamos los encabezados para que, ¿no?, para que vayan a todas estas IPs y no sé qué. Pero la fórmula a la que llegamos nos obligaba a que los clientes, que eran unos Androids, tuvieran que ejecutar IP tables, o sea, tuvieran que hacerlo en root, y eso no se puede. Entonces dijimos, bueno, pues a ver si se nos ocurre algo, y dijimos, pues mira, mandamos los paquetes de manera unicast a una IP multicast. Y de esa manera, los móviles pueden coger el paquete, porque es una, se pueden suscribir a él, porque es una dirección multicast, tienen acceso a él, pero no, no tenemos que modificar el paquete de datos que viene desde el mismo Android que está emitiendo el stream. No lo tenemos que modificar, y así puede llegar al cliente que está oyendo. Estoy viendo unas caras así en plan de, pero qué barbaridad. Sí, sí. ¿Y multicast por enviar a los oyentes? En realidad no es multicast, lo que pasa que sí utilizamos como destino una IP multicast. Okay. Es una, es en sí, porque... De la capa debajo enviáis tantos paquetes como oyentes con direcciones de MAC address. Eso es, eso es. Y luego, pero en la raster IP, una la IP multicast. Eso es. Con IP tables. Ah, vale. Tenemos aquí en Node, si mal no recuerdo, aquí. Entonces aquí, por cada cliente que se nos conecta, le mandamos el stream ese, pero lo mandamos a una IP como viene, o sea, lo mandamos como viene. Lo único que hace es abrirlo a ese cliente. Esta fue la fórmula que nos funcionó y entonces fue la fórmula que utilizamos. Entonces, yo supongo que habrá una manera de hacerlo bien esto, si alguno está interesado o... No, es que no hay manera de hacerlo. No hay manera de hacerlo. Eso es. Las capas de redes están como... La idea de que estén bastante aisladas entre ellas, ¿no? Si trabajas en capa 3, trabajas en capa 3. Pero luego, si quieres optimizar cosas por el estilo, sobre todo en el Wi-Fi, no hay otra manera que hacer cosas que puedan ser un poco guarrada, pero que no. Pues bueno, esta es nuestra guarrada. Y que funciona, pero funciona hasta cierto punto. Bueno, y esto es el trabajo que hace la máquina. Está basado en Debian, es una Voyage Linux, es como una distribución que está basada en Debian, que se usa para routers y para cosas así. Y esto es lo que hace la caja esta. Y luego, por otro lado, tenemos los móviles, que tenemos tanto para Android y para iOS, y lo que hacen en sí los móviles es recibir el stream y... O sea, se comunican con la API, porque bueno, tiene una pequeña API para saber qué idiomas hay en esta sesión, y bueno, bastante simple, pero para la comunicación entre los móviles y la caja, y lo único que hace el móvil es pues publicar, o sea, darle al play y oyes el stream. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna...? Porque dijimos, pues seguramente que con dos funcione mejor que con una. Esa fue la razón, porque sí, porque a nosotros... Sí, pero con una a lo mejor, o sea, imagino que con dos es más escalable en número de usuarios, pero con una a lo mejor para una audiencia de 8 es más amplia, así de 8 personas o 10. Sí, sí. Nosotros también utilizamos, o sea, la manera en que hemos hecho con dos, la utilizamos para autentificar o... al usuario también. Es bastante guarro, pero de esta manera los intérpretes se conectan a una wifi que tiene contraseña y los oyentes se conectan a otra wifi que puede tener contraseña o no. Pero de esta manera, pues ya sabemos, lo que viene de esta interfaz son los intérpretes y aquí al lado está la selva. Entonces, pues lo mandamos para allí y ya está. Es nuestra manera, pero bueno, en sí lo podríamos haber hecho también con una. Lo que pasa que esto era al final... un trabajo que, bueno, teníamos que cumplirlo en ciertas fechas, no sé qué, no sabíamos si lo íbamos a terminar siquiera, y bueno, lo hicimos todo en plan asegurándolo pues a lo máximo, ¿no? De hecho, ahora mismo la caja esta en hardware, nosotros compramos pues eso, ¿eh? O sea, no hacemos nada, simplemente lo montamos hacemos bastante más que los de Z, pero no hacemos nada, o sea, y nosotros, este cacharro ahora mismo en hardware, no sé si serán 300 y pico, 300, 400 euros, y luego con, si lo tienes que montar y eso, pues lo que le metas. Claro, nuestra intención también es abaratarlo lo máximo posible, porque, bueno, aunque es mucho más barato que los sistemas comerciales que hay hoy en día, ¿no? Que tienes que comprar el maletín con todo eso, que no, que cualquier asamblea de barrio o en el colegio los padres con el profesor o en cualquier sitio no puedes poner esa infraestructura. Entonces, bueno, pues la razón de crear esto era llevar la interpretación a los sitios donde no hay una sala preparada para eso, no hay dinero para alquilar el maletín, no hay... Y bueno, aunque 500 euros puede ser bastante barato comparando, pues nosotros lo que queremos también es abaratarlo. Sí, sí, o bueno, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que lleva por dentro. Si queréis podemos probarlo. Lo voy a encender. Sí, todavía no hay. Sí. Bueno, es el código de esto, lo he publicado hoy a la mañana, ¿eh? O sea, todavía... de hecho, las aplicaciones para iOS y Android no están publicadas todavía. Las vamos a publicar, pero bueno, tenemos un pequeño problema porque utilizamos una... Bueno, esto es que se ha iniciado el sistema y ahora va a hacer un pequeño ruido para decirnos que ya el servicio está en marcha. En GP, bueno, ahora mismo con las prisas y tal es mal, pero en sí, en... Espera, ¿eh? Ahora te digo. Este es el editor online para los eventos y aquí no sé ni si le puse la licencia, seguramente que no. Bueno, pero en GPL la última versión o... Sí. Sí, IP... Es para los traductores, entonces, si alguien quiere hacer de traductor, que se conecte. Ahora mismo no sé cuántos idiomas están configurados.